En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Después de combatir a los estafilococos, vamos a escuchar las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego vendrá Raúl Sogún desde el Shogunato Salmantino.